Bueno, cambiamos de tema ahora y ya lo decíamos al comienzo del programa. Continúan las audiencias en el marco del juicio que se le sigue a 5 represores acusados de delitos de lesa humanidad. Esto es, está ocurriendo en los tribunales federales de Calle Oroño. Y decíamos en al principio del programa que esta semana comienzan a dar sus testimonios las personas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención conocido como Fábrica Militar y que sobrevivieron a su cautiverio, y a partir de ahora empiezan a brindar su testimonio en esta causa. Es como la tercera etapa del juicio de alguna manera, porque conocíamos hace un tiempo atrás los testimonios de La Calamita, después más adelante familiares de quienes estuvieron detenidos en la Quinta de Funes, y ahora decíamos comienzan a declarar quienes estuvieron detenidos en Fábrica Militar. Estamos en contacto con Ramón Verón, que es sobreviviente de ese centro clandestino de detención y también es querellante de la causa. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, y bueno, hoy es un día especial a pesar de la lluvia. Como decías vos hace un momento, si bien las causas están unificadas porque la presunción, digamos, de que era el mismo grupo de tarea que secuestraba y llevaba gente a la Quinta de Funes en el año 77, el mismo grupo de tarea que operó también en La Calamita en 76-77, el mismo que operó en Fábrica de Armas en el año 78, son los mismos que viajaron a México, y ahora a través de las audiencias se va comprobando que son los mismos que iban a Córdoba, a La Perla, a Buenos Aires, es decir, que se movían en todo el país, digamos, como un grupo móvil operativo y en total coordinación con otras fuerzas de seguridad o armadas. Uh-huh. Ramón, en tu caso en particular, ¿cómo fue el secuestro? ¿Cómo recordás esa jornada que hoy vas a dar cuenta, no? Bueno, hoy va a ser un día así de mucha carga emotiva, porque hay que revivir, si bien pasaron 30 años, 31 años, y en la vida de un ser humano 31 años a veces es la mitad de la vida, pero bueno, es la última y única oportunidad de que tanto la sociedad rosarina como nuestro país sepa que empezaron secuestrando secuestrando y amenazando a niños, porque en el caso, en mi casa, digamos, la casa de mis padres, al primero que amenazan es a un niñito, a mi hermanito que tenía 9 meses, para que mis hermanos, mis padres declaren dónde estaba yo. Y así empezaron secuestrando, amenazando y secuestrando a mi hermano que tenía 17 años y lo llevan a Fábrica de Armas. A mi papá, que era un hombre joven todavía, lo esperaron que regresara con su camión del trabajo, tipo 12, 1 de la madrugada, y también lo secuestran y lo llevan a Fábrica de Armas, hasta que dan con mi casa, y ahí sí nos secuestran a mi compañera Hilda Cardoso y a mí. Y bueno, de Hilda todavía al día de la fecha no se sabe nada. Uh-huh. Ramón, ¿esto en qué año fue específicamente? Esto fue en mayo del 78, víspera del Mundial de Fútbol 78. Digamos, ahí nosotros habíamos escuchado, digamos, en conversación entre el terror que se vivía dentro del centro clandestino, que tenían una fecha determinada para la lucha antisubversiva, como decían ellos, y era el 25 de mayo como último plazo. El Mundial empezaba el 1 de junio, o los primeros días de junio, y terminaría a fines de junio. En ese contexto, digamos, fue que no solo acá en Rosario, sino en el país, desaparecieron más de 400 personas, de las cuales la mitad aparecimos con vida. Uh-huh. Ramón, ¿qué características tuvo, digamos, el centro clandestino, la Fábrica Militar, conocido como la Fábrica Militar? Porque dábamos cuenta la semana pasada de que en el caso de Quinta de Funes decíamos que fue, o que la gente por lo menos que cuenta, digamos, relatos de personas que estuvieron allí detenidas y que fueron finalmente fusiladas, contaban que la Quinta de Funes funcionaba más bien como un centro medio experimental, que no era un clásico centro de detención como se conocía habitualmente a los centros clandestinos. Digo, en el caso de la Fábrica Militar, ¿cuáles eran las particularidades de ese centro? Sí, por los testimonios que quedan, digamos, más, digamos, el único sobreviviente es Jaime Drí. Uh-huh. Y después son todos relatos, conjeturas, y bueno, evidentemente había una característica particular que podría ser experimental, pero lo cierto que, como dijo Jaime Drí, al tío Retamar, dice, no te das cuenta que estás tan secuestrado como yo. En cuanto a posiciones, digamos, que se presentaban en el mismo lugar, ¿no? Es decir, de que parecía que esto era más bueno que otros. Y sin embargo, bueno, la prueba está que los compañeros no están. Y en el caso de fábrica de armas, no sé si se pusieron, digamos, abandonaron algún proyecto o se pusieron más rigurosos a raíz de la fuga de Tulio Valenzuela, que es el que le hace abortar toda la operación internacional de secuestrar a Firmenich, a Vaca Narvaja y a Perdida en México. Y yo creo que también coincide con un momento político que es el tema del Mundial 78, que en la vista internacional, la mirada internacional, a ellos ya lo estaba perjudicando demasiado, como decía, ¿no? Es decir, lo único que se estaba haciendo es que se sepa un poco de la verdad. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, con respecto al relato de hoy, digamos que usted marcaba antes, ¿no?, que han pasado más de 30 años de los hechos que va a ir a contar. Digo, ¿cómo es hacer el relato 30 años después? ¿Los recuerdos están todos ahí vigentes, intactos? ¿Hay cosas que se procesaron de otra manera? ¿Cómo impacta el paso del tiempo en tener que relatarlo 30 años después? Bueno, hay cosas que son, digamos, han quedado grabadas, digamos, y como marcas imborrables, pero bueno, yo creo que hace a la salud psíquica de cualquier ser humano que pretende, digamos, recordar a los seres queridos y a los compañeros con afecto, y que esto no quede en el olvido, digamos. Yo conocí a Ariel Morandi en ese centro clandestino, un enfermero del Sanatorio Plaza y de la calle Dorrego, y bueno, y hoy para mí es un honor, es un privilegio, es una situación para mí extraordinaria y muy emocionante poder llevarlo a la luz de esta audiencia, porque su papá había muerto hace un año cuando él fue detenido, y la mamá hoy tiene 82 años y lo espera todos los días con el mismo cenicero que dejó Ariel, con el perchero de ropa que dejó Ariel, con el almanaque del año 78 que dejó Ariel. Entonces, para mí esas cosas, yo creo que debería la sociedad, por supuesto haría algún daño, o el tribunal, constituirse en esa casa para ver los vestigios y las consecuencias que dejó esta dictadura. Claro. Ramón, y tener que hacerlo frente a los 5 imputados allí sentados en un banquillo, ¿da una sensación de justicia, intimida un poco en la sala, que por otra parte es pequeña? Digo, ¿cuál es la sensación que le provoca? Sí, yo he participado anteriormente en la preliminar, que eran las audiencias cuando se elevaba acusación, y estaba del otro lado del público, digamos, a través del vidrio, y es una sensación extraña porque si bien nosotros no le conocimos el rostro verdadero, pero conocimos el rostro que uno se imagina a través de la venda, de estar vendado y golpeado en ese mundo de gritos y de locura. Y sin embargo, sí, es una sensación extraña, pero creo que nosotros tenemos que sobreponernos a eso y decirle en la cara, bueno, a vos sí te vinculo con este apodo y vos sos responsable de la muerte o la desaparición de fulano y fulano y fulano. Sí, es una cosa, digamos, por las condiciones en que la sala, pero bueno, es nuestro rol hoy y creo que lo debemos jugar hasta las últimas consecuencias. Ramón, ¿hay una estimación de cuánta gente pasó por fábrica de armas en el periodo en que duró, digamos, el centro clandestino de detención? Sí, digamos, acá contamos los 3 compañeros que siguen desaparecidos, Susana Miranda, Ariel Morandi, Hilda Cardoso. Después hubo otras personas que incluso secuestraron en la cancha de fútbol en el momento de un partido del Mundial, en la cancha de Central, llevaron a una mujer con un niñito. Después pasó Emilce Correa, otra vecina de ahí de cerca de la fábrica de armas, mi hermano, mi papá, y bueno, nosotros calculamos entre 12 y 15 personas en ese lapso de los 2 meses que estuvimos ahí desaparecidos. Aparentemente antes no había habido funcionamiento, dado que tenían la Quinta de Funes u otros lugares. Es como que eso era una habilitación posterior a la quinta de Funes, la intermedia, uh-huh. y tuvo un funcionamiento así relativo, digamos. Lo que sí tenían otras personas, otros compañeros, que yo los voy a mencionar, digamos, que no supe más de ellos, en el 121, porque nosotros nos legalizan, nos llevan, nos trasladan desde Fábrica de Armas al Batallón de Comunicación en la calle La Madrid 500, uh-huh. y ahí había personas detenidas. Y ahí seguimos un periodo desaparecidos, hasta que un día viene el mayor Vidarte, jefe del batallón, y nos dice que nos van a legalizar y nos van a hacer un consejo de guerra, que es lo que pasó. Así que, y después, bueno, ahí empezamos a rotar en distintas cárceles. Pero la cantidad de gente que pasó, nosotros estimamos, por los testimonios, por la reconstrucción que se ha hecho hasta la fecha, no más de 15 personas. En Fábrica de Armas. Sí. Ramón, teníamos entendido que hoy, digamos, para hacer el aguante, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales iban a hacer una radio abierta y una choripaneada a partir de las 11 en el tribunal. ¿Tiene conocimiento si esto sigue vigente por la lluvia, si se ha suspendido esta actividad? Y yo creo que, bueno, estamos especulando con eso. Si para un poco, se va a hacer igual. Y si no, bueno, yo creo que va a ser importante que, aunque eso no esté, digamos, los compañeros estén afuera haciendo el aguante igual. Uh-huh. Bueno, Ramón, te deseamos éxitos en la declaración. Sabemos que es un momento de mucha sensibilidad, de mucha susceptibilidad, así que te acompañamos también en ese momento de la declaración, ¿eh? Ha sido muy amable por estos minutos con Radio Universidad. No, gracias a ustedes y, bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, hasta luego. Ya. Hablábamos con Ramón Aquiles Verón, quien es sobreviviente del centro clandestino conocido como Fábrica de Armas y también es querellante en esta causa que decíamos se le sigue a 5 represores acusados de delitos de lesa humanidad. La causa Amelon, que es la que se conoce como Fábrica de Armas, en este juicio tiene a 7 víctimas, de las cuales, como bien decía Ramón Verón, hay 3 personas que están desaparecidas. Una es Susana Miranda, Ariel Morandi, que lo recordaba en su testimonio. Ambos eran parejas, enfermeros, y están desaparecidos. Y quien permanece también desaparecida es Hilda Cardoso, quien en ese momento era pareja de Ramón Verón. Ella no desapareció, según por lo menos la reconstrucción que se pudo hacer de este caso, allí en Fábrica de Armas, sino que fue trasladada en un momento a Buenos Aires, después pasó también por La Perla y no se supo más de ella. Lo cierto es que hay 4 sobrevivientes que son querellantes, que se constituyeron como querellantes y que durante esta semana van a brindar testimonio justamente para poder reconstruir lo que pasó en ese centro clandestino y también para dar cuenta de quiénes estaban operando en ese lugar. Recordemos que los imputados en esta causa son los mismos que los que trabajaron en la fábrica, en la Quinta de Funes, digamos, ¿no? En el otro centro de Quinta de Funes, en La Calamita, y que justamente por eso es que estas causas se unificaron, porque tienen a los mismos imputados en los distintos centros clandestinos de detención.